Dios de la excelencia y el enfoque. Hoy me presento ante ti buscando no solo que me vaya bien, sino que haga bien. Sácame del torbellino de la prisa y la ambición vacía. Te busco en medio del ruido de mis notificaciones y la lista infinita de pendientes. Dame la gracia de ver cada tarea, desde el detalle minúsculo hasta el proyecto monumental, como una oportunidad para co-crear contigo. Que mi escritorio no sea una cárcel, sino el campo donde siembro mi propósito. Enséñame a tratar cada interacción, cada cálculo y cada esfuerzo como un acto sagrado. No quiero una prosperidad que me aleje de ti. Que mi éxito sea la manifestación de tu presencia en mi diligencia. Que la alegría no sea un premio al final del día, sino el combustible que uso en este mismo momento. Tomo esta jornada como un regalo, listo para encontrar mi paz en la profundidad de mi trabajo. Aquí estoy, Señor, listo para florecer contigo. Amén.